Relación también a los reclamos de ayer y a este contexto de cuarentena, nos metemos en la mirada desde el FOL. Por ello estamos en comunicación telefónica con Ernesto Huerta, quien le damos los buenos días. ¿Cómo estamos? Hola Gaby, buen día. Bien, todo lindo, che. Bueno, me alegro. Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, para comenzar, preguntarte sobre los reclamos del día de ayer, básicamente sobre lo que fueron y si hubo alguna respuesta. Sí, ayer tuvimos una jornada nacional de lucha, que fue en 21 provincias de todo el país, una protesta que llevamos adelante el FOR, el Frente Darío Santillán, acá en la provincia, el Polo Obrero, y a nivel nacional distintas otras organizaciones de esos distintos frentes de lucha, ¿no? Los reclamos que sostuvimos en la jornada de ayer son compartidos, digamos, por varias organizaciones, varios movimientos, digamos, por no decir por la totalidad, que es el aumento del monto de los cupos de trabajo, de los programas de trabajo, hoy en día llamado Potenciar Trabajo, que se encuentran 8.500 pesos desde agosto. 8.500 pesos nos parece ya un chiste, digamos, ¿no? Como hablábamos ayer, ¿quién puede vivir con 8.500 pesos en este contexto, ¿no? Eso es lo que ponemos en tensión cuando la canasta básica está en 60.000 y la línea de indigencia está en 17.000, así que nuestros programas sociales ya han quedado muy por debajo, ¿no?, de esta línea de indigencia. A eso se le agregábamos el aumento, la apertura de estos cupos de trabajo para paliar un poco la situación de desocupación y de pobreza que va creciendo inevitablemente en los barrios y villas y asentamientos del país, y el aumento de la mercadería destinada a comedores y merenderos, ¿no? Ese era como el pliego de reivindicaciones de la jornada de lucha de ayer. Ernesto, y esto de alguna manera, bueno, la situación de la pandemia, donde a ciertos sectores se lo sigue mirando para otro lado, ¿no? Pero también saca a la luz reclamos históricos, ¿no? Exactamente, totalmente, que sí. Como bien decís, digamos, hay esta situación empeora una situación que ya de por sí venía complicada y que se había complicado aún más durante el gobierno de Cambiemos, ¿no? Uh-huh. Con niveles de pobreza muy muy altos, y que ahora, inevitablemente, por decirlo así, se empeoran muchísimo más, digamos. Entonces vos tenés todas aquellas vecinas, vecinos, vecines que tenían una changuita, ahora no la tienen, y ya se complica mucho más la situación, digamos, ¿no? Y vas al supermercado, compras dos o tres cosas y ya son 1.000 pesos, digamos. Entonces esa situación es la que venimos alertando desde hace un rato y que al Gobierno Nacional venimos insistiendo en que tiene que dar una respuesta a esto, porque si no esta situación va a empeorar. Uh-huh. Y ahí es donde las cuestiones se van a poner cada vez más complicadas, ¿no? Seguro. Preguntarte también, bueno, ¿cómo ven la situación de la economía social? Sabemos también desde la Chipica también todo lo que se viene haciendo, bueno, y cómo se ven en este nuevo panorama y en estas en esta incertidumbre además económica, bueno, en algunos sectores ha generado mayor producción, en otros mayor reconocimiento también de lo que se venía haciendo, pero bueno, en otros sectores no, y tampoco se sabe hasta cuándo. ¿Qué análisis hacen al respecto? Sí, es interesante, digamos, la pregunta, porque ha habido, como bien decís, por ejemplo, esta situación ha llevado a que este juego difícil que tiene el laburo de los barrios, es decir, los merenderos y comedores han crecido, ¿no? Y uno uh-huh. dice, bueno, se pondría contento, ¿no?, porque uh-huh. la organización va desarrollando, pero se desarrolla en base a esa necesidad, ¿no?, del plato de comida. Pero sí, lo que tiene de valioso es la organización que se va generando desde abajo en los barrios, en los territorios. Eso excede a las organizaciones, digamos. Uh-huh. Es algo que está en la clase trabajadora y en el pueblo pobre, digamos. Y yo creo que acá en La Mosquitera, de hecho, han salido muchas experiencias de vecinas y vecinos que empiezan a juntarse, digamos, por fuera de las organizaciones del Estado y de distintas instituciones, sino lazos de solidaridad propio de la clase trabajadora más precarizada. Y eso también lo vemos en los barrios en los que nos encontramos, y parece lo novedoso y la esperanza, digamos. La esperanza en una situación que como la que se la actual y la que se viene es la posibilidad de eso, de sentirnos compañeras, compañeros, de tener un objetivo común y de poder organizarnos, digamos. En esos son los elementos que consideramos importantes para seguir ahora la lucha para adelante, digamos. Seguro. Bueno, Ernesto, ¿cómo continúan un poco las acciones? ¿Cómo va a seguir también todo esto en relación a esto que además viene garantizando estos movimientos y que se viene haciendo también desde el Sol, desde el FOL, que es bueno, el sustento cotidiano, ¿no? Sí. Ayer, después de la Jornada de Lucha Nacional, hubo una comunicación con el Ministerio de Desarrollo Nacional para la semana que viene, donde nos sentaríamos a evaluar estos puntos que recién mencionaba. Uh-huh. Y a nivel provincial también hay unas posibles reuniones en estos días para también avanzar en eso. Donde, bueno, todo lo que planteamos en la jornada de lucha ayer, digamos que hay una responsabilidad enorme, digamos, de las instituciones estatales por asegurar estos derechos, digamos. Y nos obliga a nosotras y a nosotros, que ayer fue la primera jornada grande que hubo en la provincia, post-pandemia, digamos, dentro de la pandemia, porque todavía no ha pasado, y bueno, hicimos todas nuestras medidas de distanciamiento social, cuesta, es toda una novedad, digamos, y cumplimos nuestra acción. Después nos juntamos con los estatales, que bueno, que están atravesando otra situación en la cual acompañamos ciegamente. Uh-huh. Y bueno, nosotros tenemos, el planteo es sencillo, digamos, se tienen que cumplir estas reivindicaciones porque los planes de lucha van a ir escalando, digamos, ¿no? Buscando formas novedosas de protesta y demás, pero esta situación así no puede seguir, eso es el punto de partida, ¿no? Tiene que haber sí o sí una respuesta estatal, ¿no? A nivel nacional y provincial para estas reivindicaciones, que son reivindicaciones justas en un contexto de aumento de pobreza y desocupación. Uh-huh. Totalmente. Nos quedamos, bueno, alerta cómo continúen todas estas acciones y, bueno, acompañándolas desde aquí. Ernesto, te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias. A la mosquitera, como siempre. No, abrazo enorme. Abrazos. Lo escuchamos, Ernesto Huerta, desde el FOL Mendoza.